de cero. Con Paco de León. Onda Cero. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de divulgación científica, nuestra cita semanal aquí en la madrugada del domingo en la sintonía de Onda Cero. Les recuerdo lo primero nuestra dirección de correo electrónico donde pueden enviarnos sus comentarios y sugerencias. partiendodecero@ondacero.es. partiendodecero@ondacero.es. En esta edición de Partiendo de Cero, los premios Nobel van a ocupar una buena parte de nuestros minutos. Vamos a ocuparnos del Nobel de física, concretamente del grafeno, que ya saben que es el elemento de moda en estos días. ¿Qué es el grafeno? ¿Qué pretenden conseguir con él los investigadores? Bueno, se lo vamos a preguntar a un experto, que es Paco Guinea, Francisco Guinea, un experto en el área, como les comentaba, pertenece al Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid y nos hablará sobre ese premio Nobel de Física, por qué se les ha entregado a estos investigadores y qué es exactamente el grafeno. Con Carlos Rodríguez Brown, un experto analista en economía y compañero de esta casa, vamos a hablar del premio Nobel de Economía. Con Félix Sánchez del CSIC hablaremos del Nobel de Química. Y además tendremos la oportunidad de hacer dos felicitaciones, por un lado, a Borja Corcostegui, un eminente oftalmólogo español que además ha sido recientemente reconocido a nivel internacional por los oftalmólogos americanos con un premio muy, muy especial, muy de élite, y que tenemos la fortuna de que en esta ocasión ha recaído en un compatriota, en el doctor Corcostegui, oftalmólogo, que nos hablará de ese premio y de cómo está ahora mismo la oftalmología en España. Tendremos las historias del cientista con José Antonio Quirce y disfrutaremos de la ciencia con nuestro catedrático particular Cayetano Gutiérrez. Además, también tendremos la ocasión de dar la enhorabuena a David Martín Clavo, que ha sido galardonado por el Instituto Internacional de Ingeniería Electrónica como mejor expediente académico del año 2009. Son los asuntos que nos van a ocupar junto con nuestra sección habitual Vive Conectado y las historias, o mejor dicho, las noticias científicas de la semana a lo largo de las dos próximas horas. Un ingeniero informático, alumno de la Universidad de Zaragoza, ha recibido el Premio Internacional al Mejor Expediente Académico de 2009. Este galardón ha sido entregado, como comentábamos, por la Institución Internacional de Ingeniería Electrónica. Y bueno, esta Institución Internacional de Ingeniería, que es la más antigua del mundo, con 125 años de historia. El ganador ha recibido una pequeña dotación económica de unos 370 euros, que evidentemente, bueno, pues supongo que no es lo más importante, sino el premio en sí. David Martín Clavo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, enhorabuena, lo primero. Gracias, muchas gracias. El premio no es muy cuantioso en cuanto a la cuantía económica se refiere, pero me imagino que debe ser un aliciente, ¿no? Importante como reconocimiento a un esfuerzo. Bueno, sí, para mí fue un honor recibirlo, porque es un premio que no se da muy a menudo. Es debido al aniversario del IE Cubo, su 125 aniversario, y nada, me siento muy muy orgulloso de haberlo recibido. Bueno, y un premio al mejor expediente académico significa un reconocimiento a esos años de estudio, de preparación, de, me imagino, muchas horas de trabajo y esfuerzo, ¿no? Bueno, sí, es un reconocimiento al hecho de que entre los alumnos que terminamos el mismo año que yo las carreras de ingeniería en Zaragoza, pues conseguí terminar con la mejor nota media. Bueno, y ahora mismo sí, perdón, dime. No, sí, sigue. No, te iba a decir que ahora mismo, David, después de ese premio, después de haberte preparado, me imagino que durante todo ese tiempo, ¿cuál es tu trabajo? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Bueno, pues yo ahora mismo estoy trabajando en el CERN, que es un centro de investigación en física de partículas, el más importante del mundo. Se encuentra en Ginebra ¿Dónde está y el como es LHC, no? exactamente, entonces es donde está el LHC, el colisionador, el gran colisionador de hadrones, que es un acelerador de partículas de 27 kilómetros de longitud, donde se aceleran protones para chocarlos unos con otros. Con la mayor energía que se puede dar en una máquina en la Tierra, y se observan los resultados de esas colisiones y se intenta, gracias a lo que se observa, se intentan entender las leyes de la física de partículas. Por ejemplo, está relacionado de qué está hecha la materia o cómo era el universo al poco después del Big Bang o pues eso abarca desde la cosmología, que es la física de lo más grande del universo, hasta la física cuántica, que es la física de lo más minúsculo. ¿Cuál es tu misión allí en el CERN? Bueno, pues yo soy ingeniero informático y entonces estoy en un pequeño grupo, digamos, de soporte a otros grupos del CERN. Está bastante lejos de lo que es la ciencia, está en la parte de digamos, de la infraestructura del CERN, porque en el CERN hay miles de científicos, algunos que residen y trabajan aquí en Ginebra y otros que vienen de otras universidades del mundo entero a pasar algunos días. Y para ayudarles a trabajar, para ayudarles a que realicen una labor y se puedan concentrar en lo suyo, que es la ciencia, pues también estamos mucha gente soportando la infraestructura. Y en Además, concreto estoy en un grupo cuya labor es intentar mejorar cómo se gestiona la infraestructura. Y yo en concreto me ocupo de mantener y desarrollar varios sistemas web con ese cometido. tengo entendido que los informáticos en el CERN y en los experimentos que se están desarrollando en el LHC tenéis un papel muy importante porque, si no me equivoco, uno de los problemas que tenía toda esta gran operación era almacenar la cantidad de información que ese gran acelerador de hadrones ofrece a los científicos, ¿no? Había que encontrar un soporte y había que encontrar el modo de almacenar todo eso. Exactamente, porque con cada colisión que se produce entre protones, pues se saca una fotografía que luego se analiza. Pero si se almacenasen y se analizasen todas esas fotografías, no habría manera, no sería posible. Con lo cual, ya de entrada solo se guardan aproximadamente una entre un millón de cada fotografía, vamos a decir. Y luego, incluso esa una entre un millón representa una cantidad de ingente de información que hay que almacenar y que hay que procesar. Y eso no se hace solamente aquí en el CERN. En el CERN creo que solo se hace un 3% de esa tarea. La tarea se distribuye en lo que se llama el grid, que es, bueno, algunos lo definen como Internet 2.0, porque, digamos, es un sistema, una red de ordenadores donde uno puede ejecutar un programa sin saber muy bien si se está ejecutando aquí en el CERN o se está ejecutando en España o en Inglaterra. Y en concreto hay varios nodos de esa red, del grid, que se encuentran en España. Por cierto, David, que no sé si los informáticos que trabajáis en el CERN os quedasteis un poco noqueados cuando hace unos meses tuvimos noticias de que un hacker había entrado en el sistema. Bueno, eso. Como cada vez que hay un problema que se le da publicidad, es más grande de lo que realmente fue. Fue en una página web donde quedaba información sobre uno de los experimentos que se llevan a cabo en el CERN. Pues entró un hacker y cambió el texto que salía en la página. Pero eso no significa que el hacker tuviese acceso a ningún otro sistema ni pudiese cambiar la manera en que se comporta el acelerador, porque las máquinas están aisladas unas de otras. Entonces el hacker consiguió entrar en un servidor web, que por tanto cambiar el aspecto de la página web, pero no pudo acceder a ninguna otra máquina porque ese aislamiento sí funcionó. Es decir, es imposible, todos los informáticos van a decir lo mismo, es imposible tener seguridad perfecta, y en el CERN hay miles o decenas de miles de sistemas. Bueno, y en este caso, pues uno tenía un agujero de seguridad, pero gracias a que estaba aislado de los demás, solo fue algo pequeño. Lo que pasa es, pues eso, como digo, es incluso aquí en el CERN es imposible que todo funcione, que la seguridad funcione siempre perfectamente. La gente es humana, como cualquier otro tipo de personas, aunque aquí haya muchos científicos e ingenieros. Y nada, lo que pasa que obviamente se supone que el CERN debería ser inviolable gracias a que aquí hay tanto cerebro, pero como digo, pues todos somos humanos. Podemos estar tranquilos en ese sentido, ¿no? Que quiere decir que el hacker podrá entrar y cambiar un poco la configuración de la página, pero entrar en el meollo de la cuestión científica Bueno, a través del ordenador, no, ¿no? hoy en día, obviamente después de que sucediese eso, se tomaron las medidas oportunas. Como digo, hay mucha gente haciendo páginas web en el CERN, entonces también es una cuestión de educación, de enseñarles a que hagan todo respetando las reglas de seguridad Sí. y siempre separando bien unos sistemas de otros para que nunca se pueda extender el problema. En ese sentido, hoy ya no debería pasar eso. Pues esperemos que no ocurra, y para eso, bueno, pues hay gente como David Martín, premiado con este galardón internacional al mejor expediente académico 2009, para evitar esto y para darle soporte informático y facilidad a los científicos que están trabajando en ese gran acelerador de hadrones en Ginebra. Pues David Martín, ha sido un placer tenerte con nosotros, darte la enhorabuena y animarte a que sigas en esa línea trabajando. Vale, muy bien, muchas Un gracias. saludo, buenas noches. Estamos partiendo de cero con Paco de León. Como les decíamos, vamos a ocuparnos hoy en gran parte de nuestro programa de algunos de los premios Nobel que hemos ido conociendo en estos últimos días. Esta semana se daba a conocer, por ejemplo, el de Economía, el Premio Nobel de Economía 2010, que como saben ha ido a parar, ha sido otorgado a Peter Diamond, Dale Mortensen y Christopher Pisarides por sus estudios sobre el impacto de la política económica en el desempleo. Decían los titulares de la prensa que se premiaba a tres expertos en esto del paro, y yo apuntaba que no sé si será así, pero daba la impresión desde fuera que quizá la situación de crisis económica que estamos viviendo en buena parte del mundo, pues podía haber mediatizado de alguna manera o influido en la entrega incluso de los premios más prestigiosos, de los premios Nobel, en este caso del Nobel de Economía. Pero para salir de dudas tenemos a todo un experto, al profesor Rodríguez Brown, Carlos Rodríguez Brown, prestigioso economista, analista de esta casa y compañero de Onda Cero. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal estás a pesar del gobierno? Ah, Cuéntame. pues estamos como podemos, Carlos. Está bien, está bien. Estamos como podemos. Oye, lo que yo comentaba, Carlos, ¿puede ser así? ¿La situación de crisis ha influido de alguna manera en la entrega del Nobel de Economía? Pues es muy posible, es muy posible. No sabemos qué pasa por las cabezas de los que conceden el premio, pero no me extrañaría que atendieran a la situación de la economía real. Desde luego, esto ya ha sucedido en el pasado y a veces, por ejemplo, cuando había unas grandes explosiones financieras, pues se dieron premios a economistas expertos en el mercado financiero, y la gran preocupación de los últimos meses y de los últimos 2 años, si quieres, es el paro, con lo cual pues tenía bastante sentido que prestaran atención a los economistas que estudian este fenómeno, ¿no? Ya. Dicen que la teoría de estos economistas se basa en buscar respuestas a una pregunta bastante antigua, ¿no? De por qué, aun en tiempos de crecimiento económico, hay tanta gente sin empleo, al mismo tiempo que hay vacantes. Seguramente no sea el caso, ¿no? Pero fuera de esta situación que vivimos ahora, sí que es así. Incluso cuando hay crecimiento económico, sigue habiendo gente en paro. Es que siempre es así. Precisamente este es el interés que tiene este mercado, que evidentemente no es un mercado como los demás. Es un mercado, pero tiene algunas peculiaridades que no tiene el mercado de cualquier otra cosa, cualquier otro bien o cualquier otro servicio. ¿Cuál sería, digamos, la peculiaridad de este mercado? Es lo que los economistas llamamos fricciones. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tú tienes un mercado que funciona bien, digamos, funciona sin fricciones, pues las ofertas y las demandas se casan, se juntan, y no te encuentras con, por así decirlo, mercancías sin vender, puesto que si te encuentras por en algún momento dado con mercancías sin vender, pues baja el precio, como está pasando, por ejemplo, con los pisos en España, que de pronto había 1 millón que sobraba y entonces han tenido que ir bajando el precio paulatinamente para ir colocándolos. Entonces, ¿qué pasa con este mercado específico? Pues que puede haber desajustes entre la oferta y la demanda de trabajo que perduren en el tiempo y que entonces tengas este extraño fenómeno en donde haya un porcentaje muy elevado de la población que está en paro. Entonces, esto ya refleja, digamos, que estás ante una situación muy muy insólita, muy extraña, y que además pues no afecta a helados de fresa, sino afecta a seres humanos, con lo cual pues la motivación para estudiarlo es todavía mayor. Estos tres premiados, de alguna forma, lo que desarrollan es un marco teórico para analizar este tipo de mercados de búsqueda, ¿no? Porque en realidad esto es así. Las empresas que necesitan encontrar un trabajador, llenar una vacante, por decirlo de alguna manera, no lo hacen inmediatamente, sino que se establece todo un proceso, ¿no? Efectivamente, por eso se llaman así procesos de búsqueda, porque se va buscando, el trabajador está buscando un empleo y las empresas están buscando unos trabajadores. Y estos procesos pues pueden durar bastante. Y entonces estos economistas han estudiado pues algunos problemas pues bastante bastante conocidos, desde luego para nuestra desgracia en nuestra querida España, como por ejemplo, ¿qué papel puede tener la protección al desempleo en la creación y mantenimiento del desempleo? Cosa que en principio parece bastante paradójico, ¿no? Porque lo lógico sería pensar que, bueno, que la protección, el subsidio de paro, digamos, es una cosa que está muy bien y que nos ayuda a salir adelante y que es una cosa que es un efecto de solidaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues lo que hacen estos economistas es nos advierten de que esto que parece una bendición puede ser algo negativo si resulta que este subsidio lo que hace es que tú retrases la búsqueda de empleo. Porque si lo retrasas pueden pasar muchas cosas malas. Por ejemplo, que vayas perdiendo tu capital humano, que tus conocimientos se vayan, digamos, envejeciendo, lo que sea, y que tengas más dificultades en el futuro para encontrar un nuevo empleo. Entonces, se ponen a pensar en esto y han dado una solución que, desde luego, comparten muchos economistas españoles, que es la idea de cambiar el seguro de desempleo de tal manera que no sea una protección ni muy larga en el tiempo, ni muy uniforme, sino que al contrario, sea muy alta al principio de cuando te quedas parado y vaya disminuyendo con el tiempo, de tal manera de incentivar la búsqueda de empleo de los parados. Claro. No habituar, ¿no?, a la gente a tener una prestación sin moverse de casa, por así decirlo. Efectivamente, es algo que popularmente conocemos como la cultura del subsidio, que por cierto no afecta solamente a los parados. También hemos pensado, y la gente ha estudiado este comportamiento en muchos otros aspectos. Pensemos en empresarios que están acostumbrados a no competir porque están protegidos por el Estado. Pensemos en profesionales, todo lo que se habla de las películas del cine, por ejemplo, de que una de las razones por las cuales Hollywood hace películas muy atractivas es porque no tiene subsidios, entonces está obligado a hacer películas que la gente vea, etcétera, etcétera. Este tipo de comportamientos que son inducidos, digamos, por una intervención pública que puede estar equivocada. Lo que pasa es que, claro, generalizar, como tú sabes, Carlos, es normal, generalmente injusto, ¿no? Y puede haber alguien que nos esté escuchando que lleve mucho tiempo buscando afanosamente un empleo y no lo encuentre. Y entonces, al oír esto, diga, pues me van a contar a mí lo del subsidio, ¿no? Por supuesto, la generalización necesariamente es equivocada porque lo que hace es adoptar una categoría general cuando todos sabemos que puede haber muchísimos casos diferentes, particularmente, yo diría, en el mercado de trabajo. Lo que sucede es que cuando tú eres un economista que analiza la economía, analiza la realidad, pues tienes que intentar buscar algún tipo de categoría que te sirva para dar una recomendación de carácter genérico, digamos. Tú obviamente no puedes ir a vigilar cada uno y todos y cada uno de los parados, entre otras cosas porque tienes que encontrarte con 4,5 millones de personas, si es que efectivamente son esos. Pero obviamente hay casos en donde sí y otros casos en donde no. Pero el argumento general, digamos, parece que tiene algún contenido, como en el caso del seguro de desempleo. Pero también hay otros, por ejemplo, ¿es bueno o es malo para los trabajadores que despedirlos sea muy caro? Uno diría en principio, y nosotros tenemos una larga tradición, que no viene de la democracia, viene de la dictadura franquista, de que hay que tener un coste de despido muy alto. Y intuitivamente uno diría, ah, bueno, pues sí, pues eso está bien, porque entonces si el coste de despido es muy alto, entonces pues los trabajadores están protegidos. Bueno, pues no. Resulta que más bien parece un caramelo envenenado, porque si los costes de despido son muy altos, se convierten en un peso que opera contra la contratación. Y entonces los empresarios se cuidarán mucho de contratar si saben que despedir al trabajador que contratan es muy caro. Y de ahí vino, por ejemplo, la solución, entre comillas, que dieron nuestros políticos. Y es que no querían tocar el coste de despido, y entonces lo que hicieron fue crear el trabajo temporal. Y entonces fracturaron el mercado de trabajo en dos partes. Los temporales que no tienen protegido el despido y los trabajadores fijos que sí lo tienen. Esto, primero, no parece que sea muy justo y, desde luego, tampoco parece que sea muy eficiente, ¿no? Pues este tipo de problemas estudian los premiados con el Premio Nobel de Economía. Hay que ver cómo es todo esto, Carlos, porque leyendo el trabajo de estos galardonados con el Nobel de Economía, dicen que precisamente la importancia de sus hallazgos radica en contribuir a que la teoría de los mercados de búsqueda haya dejado de ser una teoría de decisión microeconómica, es decir, casi algo de andar por casa de cada empresa o de cada pequeña empresa, para convertirse en el paradigma líder en análisis macroeconómico del mercado laboral. Efectivamente, el otro día en la brújula de la economía entrevistó Carlos Alsina a Juan José Dolado. El profesor Dolado, sabes que es uno de los más grandes expertos en economía laboral de España. Y hablamos precisamente de esto que tú comentas. Y entonces él nos decía que los trabajos de estos tres premios Nobel les habían servido a él y a otros economistas españoles para simular qué efectos podría tener este contrato único. ¿Te recuerdas que hay un centenar de economistas que propusieron para España un contrato único que incorporaba todos estos elementos de los que estamos hablando hoy? Entonces, claro, aplicaron este modelo y entonces obtuvieron un resultado muy, muy notable, y es que si se hubiera aplicado este contrato, digamos, con un coste de despido que puede ir cambiando y que no es tan alto como el actual, esa aplicación habría reducido el aumento del paro en España en un 40% de lo que ha aumentado. Es decir, en vez de subir 12 puntos la tasa de paro, que es la barbaridad en que ha subido, habría subido 7. Me dirás, ¿es mucho? Pues claro que es mucho, hombre, no estamos hablando aquí de milagros, ¿no? Pero estamos hablando de reformas que pueden tener un impacto muy positivo para las personas que más cuidado nos deberían suscitar, ¿no es cierto?, que son los parados. Es curioso todo esto, Carlos, porque, claro, estoy viendo que hay una serie de variables muy diferentes que influyen precisamente en todo esto que estamos diciendo, en definitiva, en el mercado laboral. Quiero decir, hablabas tú antes del seguro de desempleo, pero habría que añadir los costos de contratación, como estábamos comentando ahora mismo, la tasa de interés, incluso, bueno, pues el propio despido. Todo esto influye, ¿no?, en que haya más gente o menos gente con trabajo. Por supuesto que todo esto influye. Ahora bien, yo creo que en algunos casos muy concretos, como es el caso español, yo creo que es evidente que lo que más influye es la política y la legislación. Quiero decir, aunque los mercados de trabajo no sean perfectos, por lo tanto, siempre va a haber una tasa de desempleo, es obvio que en nuestro país por decirlo en castizo, nos hemos pasado, ¿no? O sea, nos hemos pasado. O sea, no puede ser que en el momento que caiga la actividad económica, los franceses o alemanes o ingleses tengan una tasa de paro del 9 o del 10 y nosotros tengamos una tasa de paro del 20. O sea, oye, estamos en el mismo continente, somos países desarrollados, civilizados, cultos, la gente más o menos es parecida en los diversos países de Europa. ¿Cómo es posible que en España tengamos una tasa de paro que duplica la media europea? Y además no es la primera vez, que ya nos ha pasado antes, nos ha pasado al menos en las dos crisis últimas que hemos tenido. Entonces, claro, esto evidentemente tiene que ver con la regulación, tiene que ver con la intervención y, por tanto, anima a su reforma. Fíjate que el otro día, Carlos, recibí un correo de un oyente criticando de alguna manera, bueno, más que al programa, seguramente a mí, como máximo responsable, como director, me decía, hombre, en un programa de divulgación científica como el suyo, habla un poco de economía. Y dije, pues tiene razón. Hablaba mucho de química, de biología, de física, y nos olvidamos de que la economía se fundamenta en la ciencia, ¿no? Bueno, esto es una vieja discusión. Yo no estoy seguro que la economía sea exactamente una ciencia. Había un amigo mío, el profesor Manuel Jesús González, un catedrático de Historia del Pensamiento Económico, que siempre decía esta broma. Decía, si imaginemos que los aviones que están construidos conforme a unos criterios científicos de la física y la química fueran construidos con unos criterios que tuvieran la fiabilidad y el rigor de los criterios de la ciencia económica. ¿Se montaría usted en un avión? Pues no. Obviamente no tenemos los economistas una disciplina como los físicos o los químicos o los matemáticos, cosa que por otra parte es bastante evidente porque el material con el cual estamos lidiando pues no es el oxígeno, ni es el acero, ni es una ecuación de segundo grado, ¿no? Son seres humanos y esto pues arrastra siempre unas complicaciones que, por cierto, deberían enseñarnos a los economistas a ser mucho más modestos de lo que a veces somos. A ver, te voy a plantear una cuestión ya casi para terminar, Carlos. Sabes que perfectamente que la energía ni se crea ni se destruye, ¿no? Se transforma. Sí. ¿Y el dinero? Porque quiero decir, en época de crisis, ¿qué pasa? ¿Que los billetes se han evaporado, se han quemado, los ha enterrado alguien bajo tierra? Bueno, para eso sí que sabemos algo los economistas, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que el dinero, esa cosa física que tenemos, los billetes que guardamos en nuestras carteras, es una proporción ínfima del dinero total. La mayor parte del dinero, y estoy hablando del 90% del dinero del mundo, no es un dinero de papel, es un dinero de apuntar, es un dinero bancario. Y por lo tanto, esto es una primera cosa que hay que entender. Lo segundo que hay que entender es que a pesar de todo lo que nos dicen, el dinero no es producto del mercado libre, porque todos los dineros de todos los países del mundo están regulados por autoridades públicas, que son bancos centrales. Y lo que pasa es que ha sido así durante tantos años que casi no pensa que se confunde con el paisaje, digamos. Tú te paseas por algún sitio importante, porque siempre están en sitios importantes, como la Plaza de Cibeles, y casi te parece natural que haya una cosa así, una cosa allí enorme, con miles de economistas, que se llama Banco de España, ¿no? Bueno, pues eso pasa en todos los países del mundo. Y tiene algo que ver con los problemas que padecemos y que algún día lo tratamos en otro de tus programas. ¿Qué te parece? Me parece estupendamente. Resumiendo, que cuando yo tengo 1.000 euros en el banco o debo 2.500, en mi caso es más bien lo segundo, quiere decir, los billetitos no están, sino que es un apunte que aparece por ahí en algún lugar, ¿no? Exactamente, los billetitos no están. Por eso, si todos vamos al banco a pedirle que nos dé nuestro dinero, no hay. No hay. Bueno, pues, Carlos, hablaremos más de economía con tu permiso y te molestaremos en otra ocasión. Pues claro que sí, me encantará. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Carlos Rodríguez Baum, economista y compañero de esta casa, que nos ha ayudado a entender más todos estos procesos que tienen que ver con algo tan sensible como es el mercado laboral, a raíz de ese premio Nobel de Economía que ha sido concedido a tres expertos precisamente en esto del paro. Vamos a disfrutar de la ciencia y lo vamos a hacer, como siempre, con nuestro catedrático de cabecera, Cayetano Gutiérrez. Cayetano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, Paco. Pues de nuevo con todos nuestros oyentes para mostrarles, como siempre, la cara más útil y divertida de la ciencia. Oye, una curiosidad, Cayetano. ¿Por qué cruzar un río helado, a la hora de cruzarlo, resulta más seguro hacerlo a rastras? Pues ahora que se avecina ya el invierno, esperemos que no sea tan crudo como el del año pasado, pues en alguna ocasión, ya sea aquí en España es poco probable, pero si viajamos al extranjero, pues se nos puede dar la circunstancia de que nos encontremos con un río helado, y desde luego, como vamos a indicar a continuación, la manera más segura de cruzarlo es ir a rastras. Si no sabemos con seguridad, y eso es difícil saberlo, el grosor que tiene un río o un lago, pues debemos cruzarlo a rastras. Así, el peso de la persona, que lógicamente no varía, al hacerlo a rastras, lo que sí modificamos es la superficie de apoyo, ya que si estamos de pie, la única superficie que tenemos de apoyo es la superficie de los pies, pero si vamos a rastras, la superficie es bastante mayor. Y al aumentar esta superficie, pues lógicamente la presión que se ejerce sobre el hielo es menor, evitando así que la capa del mismo se rompa, y con el consiguiente peligro que podríamos correr al hundirnos dentro del lago o del río helado. Es algo así como utilizar raquetas para andar sobre nieve, ¿no? Exactamente, o el mismo principio en que se basan los esquíes, que es eso, aumentar la superficie para disminuir la presión y evitar que nos hundamos en la nieve. Y otra cosa que seguramente nos ha pasado, bueno, seguro que nos ha pasado a todos, ¿no? Estamos tomando una copa o estamos tomando un vaso de agua, tenemos un posavaso, y cuando vamos a coger el vaso, el posavaso se queda pegado. ¿Por qué? Efectivamente, este fenómeno cotidiano ocurre, como tú estás diciendo, con mucha frecuencia, y la explicación es la siguiente. La fina capa de agua que hay entre el vaso y el posavasos no contiene nada de aire, y cuando se levanta el vaso, el peso del posavasos se ve equilibrado por una fuerza vertical y ascendente debido a la presión atmosférica que actúa sobre la superficie inferior del posavasos y expuesta al aire, evitando que se caiga. De igual manera que, como veremos al final de este programa, pues no se cae el agua de un vaso al que le hemos colocado una cartulina al colocarlo boca abajo, porque la presión atmosférica, que es mucho más grande de lo que nosotros pensamos, ejerce una fuerza vertical hacia arriba superior al peso del agua del vaso, que impide que se caiga. Y la misma cuestión explica lo que acabamos de decir del posavasos. ¿Cómo funciona una ventosa? Cuando nosotros presionamos la ventosa, expulsamos prácticamente la mayor parte del aire que hay en su interior y creamos un pequeño vacío en su interior, es decir, una zona donde su presión es inferior a la presión exterior, que es la atmosférica. Por este motivo, pues el aire exterior presiona a la ventosa contra la pared o contra el cristal, evitando que se caiga. Este fenómeno es consecuencia, como decimos, de la presión atmosférica ejercida por el aire. La presión atmosférica, para que todos nuestros oyentes se hagan una idea, es la fuerza que ejerce todo el peso del aire que tenemos encima nuestra. Que bueno, aunque el aire sea poco denso, pero como estamos hablando de grandes cantidades de aire, al final ejerce un peso significativo, ya que cuanto mayor sea la presión atmosférica que hay en el aire, pues más, con más fuerza presionará esa presión atmosférica contra la pared o contra el cristal donde se encuentra la ventosa. La ventosa se despegará, pues todos lo hemos hecho en alguna ocasión, cuando le entra aire por alguno de sus bordes, basta meterle la uñita y despegarla y automáticamente entra aire en su interior, se igualan las presiones y con toda facilidad la podemos despegar, porque en este caso ya no existe ese pequeño vacío en su interior. Bueno, ya has dado alguna pista, pero vamos a concretar. ¿Por qué no se cae el agua de un vaso al que se le coloca una cartulina encima y con cuidado se pone boca abajo? Pues ahora que ya se acercan las tardes otoñales, que muchas veces, bueno, dentro de pocos días tendremos el cambio de horario y, consecuentemente, las tardes se prestan más a este tipo de diversiones, pues un experimento muy sencillo, recreativo, que pueden hacer todas las personas, apto para todos los públicos y todas las edades, es llenar un vaso totalmente de agua y ponerle una cartulina encima, que puede ser la carta de un naipe o cualquier cartulina que tengamos, incluso con un papel que sea un poquito recio, también sale. Lo ponemos encima, colocamos, a continuación cogemos el vaso con la mano, lo vamos girando lentamente, sin movimientos bruscos, y el agua no se cae. Vamos a explicar un poco pormenorizadamente todo esto. Con este experimento de ciencia recreativa, pues, basado también en los efectos de la presión atmosférica, que son muchísimos, pues vamos a lograr despertar el interés y la curiosidad de amigos y familiares. El experimento que presentamos a continuación consiste en conseguir que una simple cartulina de tamaño de un naipe, por ejemplo, pues sirva de tapón mágico y aguante ella sola el agua contenida en un vaso que colocaremos boca abajo. Los materiales que necesitamos son muy sencillos. Simplemente se necesita, pues, un vaso, que puede ser, pues, un vaso de los normales de agua o de vino, da igual el tamaño, de 250 centímetros cúbicos o 125, eso es lo de menos. Y un pequeño trozo de cartulina y un recipiente grande, un cuenco grande. La misión del cuenco grande es que cualquier movimiento brusco que hagamos con el vaso se nos puede caer el agua, y claro, podemos quedar en ridículo y encima que se acuerden de aquella tarde, pero no de forma positiva. Nosotros lo hacemos debajo de un cuenco porque si hay un movimiento brusco y se cae el agua, pues caerá en ese cuenco y no manchará nada y no nos echarán la bronca. Es muy importante que el vaso de agua esté completamente lleno. De lo contrario, si queda aire en su interior, pues las presiones serán iguales y entonces al ponerlo boca abajo se caerá. Tiene que estar, por eso conviene llenarlo hasta arriba, que se desborde un poquitín el vaso, se coloca el vaso sobre el cuenco y así, si se desborda un poco, pues cae en el cuenco y no hay ningún peligro. Y una vez que está totalmente lleno y que se ha desbordado un poco el agua, le colocamos la cartulina encima, lo sujetamos con una mano, no tenemos que sujetar la cartulina para nada, lo vamos girando lentamente. Lentamente lo colocamos boca abajo y efectivamente y de forma sorprendente no se cae el agua. La razón de esto es muy parecida a la que hemos visto en las preguntas anteriores, y es que la presión atmosférica que existe en el exterior es muy elevada y ejerce una gran fuerza sobre la parte inferior de la cartulina. Es decir, hay una fuerza vertical ascendente que es debida a la presión atmosférica, que lógicamente es mucho mayor que el peso del agua propiamente y la cartulina, que apenas pesa. Por esa razón no se cae. Todo el mundo ha visto a los niños tirar de una cuerda y tiran 4 o 5 niños de una cuerda y 4 o 5 del otro extremo. ¿Quiénes ganan? Pues los que tienen más fuerza. Pues aquí, si el agua no se cae hacia abajo, es porque tiene que haber otra fuerza superior que impide su caída, porque el peso del agua está ahí y es una fuerza hacia abajo. Y es que, como decíamos, pues la presión atmosférica es suficientemente elevada para justificar este experimento. A lo largo de varios programas iremos metiendo algunos experimentos más para que estas tardes otoñales y ya el invierno, que lo tenemos también a la vista, pues sean más amenas con los familiares o con los amigos. Bueno, disfrutando la ciencia con Cayetano Gutiérrez, pueden disfrutar también de todas estas curiosidades en una página web que es www.disfrutalaciencia.com. Cayetano, gracias como siempre y un fuerte abrazo. Un cordial saludo y hasta la próxima semana. Bueno, ya saben que durante estos días estamos repasando los premios Nobel que tienen que ver con la ciencia, y en este caso nos vamos a parar en el premio Nobel de Química. Ya conocemos todos que los galardonados por la Academia Sueca han sido el estadounidense Richard Heck y los japoneses Eiichi Negishi y Akira Suzuki, que han sido galardonados con ese Nobel de Química 2010 por desarrollar nuevos modos eficientes de unir átomos de carbono para construir complejas moléculas que están mejorando la vida cotidiana. En concreto, los químicos laureados con este premio Nobel han trabajado sobre reacciones que forman un nuevo enlace entre dos carbonos para lo que han utilizado mayoritariamente catalizadores de paladio, y todo ello en condiciones relativamente suaves, según explicaba hace unos días el profesor de investigación del Consejo de Investigaciones Científicas CSIC en el Instituto de Química Orgánica de Madrid, Félix Sánchez, que va a ser nuestro siguiente invitado. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues muy buenas noches. Bueno, esto que yo he enunciado pues es la parte, digamos, técnica, pero para que todos podamos entender el trabajo que ha sido premiado, ¿en qué consiste exactamente? Pues realmente yo creo que está bastante claro lo que está escrito ahí, lo que está dicho, pero realmente la esencia es que en química, especialmente en química orgánica, el éxito fundamental es la formación de nuevos enlaces carbono-carbono. Y concretamente, en el caso de los premiados este año con el premio Nobel, lo que ellos hacen es una reacción que era especialmente difícil en otras condiciones antes que ellos desarrollaran su metodología. En casi todos, puede ser luego ha sido ampliado mayormente, pero ellos hacen un enlace en el cual uno de los carbonos pertenece a un anillo aromático. Y ese tipo de reacciones es especialmente difícil por la estabilidad que tienen estos, digamos, estos anillos aromáticos. Realmente esa es la base que como que ellos pusieron y que luego, digamos, montones y montones de investigadores pues hemos desarrollado técnicas alternativas, ligandos alternativos, metales alternativos, pero sigue siendo la base fundamental la que ellos pusieron, y algún otro que no le han podido dar el premio Nobel, pero que también está implicado en este tipo de reacciones. ¿Y cómo se consigue un enlace? ¿Cómo se consigue un enlace? Es una pregunta quizá bastante difícil para, digamos, para explicar a personas que no tienen mucho conocimiento, pero voy a intentarlo. Normalmente un enlace no consiste más que dos electrones o más electrones, generalmente dos, que están compartidos entre esos dos átomos. Entonces, cuando tú tienes dos moléculas separadas, habitualmente uno de los enlaces está en uno de los electrones está en uno de los carbonos, formando un enlace con una molécula con otro átomo que luego se va a eliminar, y en el otro está el otro electrón. Cuando se ponen las condiciones de reacción, en este caso, uniendo estos dos átomos de carbono al catalizador, al átomo de paladio, y el átomo de paladio en esas condiciones lo que hace es que pasa los dos electrones que están unidos al paladio, los pasa justo a los dos carbonos, y entonces se forma el enlace entre los dos carbonos, que es el nuevo enlace. Realmente es bastante complejo de entender porque quizá ni siquiera nosotros muy bien entendemos cómo se forman y por qué se forman esos enlaces en estas condiciones, aunque siempre la base está en que tiende a obtener compuestos que tienen menos energía que los de partida, y eso hace que digamos, la propia termodinámica nos vaya a esos enlaces más formados, que son los que realmente encontramos. Bueno, yo creo que está bastante bien explicado cómo se consigue precisamente un enlace, pero esto quiere decir que de alguna forma se pueden manipular esos enlaces. Me explico, hay enlaces, digamos, naturales, y hay enlaces en los que la mano del hombre puede intervenir. Evidentemente, toda la química orgánica, digamos, la química consiste en eso, en hacer enlaces donde nosotros queremos hacer enlaces y romper enlaces donde nosotros queremos romper enlaces para obtener estructuras, para obtener moléculas, para obtener compuestos que o bien son naturales o bien no existen en la naturaleza, pero nosotros somos capaces de hacerlo. De hecho, el oficio del químico, específicamente el químico orgánico de síntesis, no consiste más que en eso, en romper el enlace que queremos y formar el que necesitamos para hacer la molécula que nosotros, digamos, que hemos diseñado y que queremos preparar. ¿Hay un único tipo de enlace o hay más? No, hay más tipos de enlace. Digamos, básicamente los enlaces, lo que pasa en química orgánica, prácticamente todos los enlaces son enlaces covalentes. Es decir, que se forman por compartir electrones entre los dos átomos entre los cuales se forma el enlace. Hay enlace metálico que se forma entre los metales, hay enlace iónico que es entre dos tipos de iones, un ion positivo y un ion negativo, y hay algún tipo de enlace, digamos, un poco más raro, con electrones compartidos no totalmente distribuidos uniformemente a lo largo del enlace, pero realmente la gran base donde prácticamente jugamos todos los químicos orgánicos es con enlaces de tipo covalente, consistentes fundamentalmente en que hay un número par de electrones, 2, 4 o 6, ya, si el enlace es simple, doble o triple, entre dos elementos que generalmente en química orgánica son carbonos. Y esto, digamos, la idea fundamental es formar los enlaces que queremos para obtener las moléculas que queremos obtener. Ello nos exige, digamos, el diseño de una metodología y de una serie de métodos. Y precisamente los métodos que han desarrollado los premios Nobel que se dan este año son precisamente los que unen dos átomos que normalmente son difíciles de unir entre sí, que son las reacciones, lo que llamamos reacciones de acoplamiento carbono-carbono, mediadas por complejos de paladio. Bueno, ¿y esto qué aplicación práctica tiene? Pues yo diría que toda, porque desde que se diseñaron, digamos, de que ellos crearan o presentaran en las revistas científicas sus tipos de enlace, pues Heck en los años 69-72, Negishi junto con, digamos, alternativamente con Kumada entre el año 76 y 78, y Suzuki, digamos, también ayudado por Miyaura en el año 79 y a partir del 79, se han desarrollado, yo diría que una gran cantidad de nuevos sistemas catalíticos que favorecen la formación de estos enlaces. ¿Y de dónde se han aplicado? Pues yo diría que las aplicaciones en prácticamente todas las técnicas. Puede ser en la síntesis de nuevos productos naturales, que hasta ahora era difícil de hacer, fármacos, antibióticos, sistemas antisida, anti-HIV, antibióticos tipo vancomicina, anticancerosos, en agricultura, en producción de productos para la agricultura. Y luego, últimamente se ha desarrollado una rama bastante importante que es aplicaciones tecnológicas, que pueden ser dispositivos ópticos o optoelectrónicos. Y esto es bastante, digamos, es más de los últimos años, de los años a partir del 2000. Entonces ya se están consiguiendo pues lo que están los famosos LED, pero que no son de semiconductor, sino LEDs orgánicos, conductores orgánicos. Eso hace que, por ejemplo, pantallas de televisión o pantallas de ordenador que son flexibles, porque al ser orgánicos, digamos, los enlaces no son tan rígidos como en el caso del silicio y pueden, digamos, no, doblarse y guardarse dobladas. Realmente son de muy, muy amplia aplicación. Yo diría que a partir de ese año pues debe haber como 30.000 o 40.000 publicaciones que se refieren al conjunto de acoplamientos carbono-carbono en los procesos químicos en la actualidad. Bueno, ¿y qué tiene el carbono que es tan importante que incluso pues toda una rama de la química, como es la química orgánica, es en definitiva la química del carbono, ¿no? Pues yo diría que la química que es la base de la vida. Y ese es el éxito. La química orgánica quiere decir porque es la que tienen los organismos vivos en la Tierra. Y tiene una característica muy especial, y es que forma enlaces consigo mismo que se pueden modular y que se pueden manipular. Los enzimas lo manipulan muy bien, con una alta precisión y en condiciones muy suaves. Y después de mucha optimización con la evolución, pues digamos, hacen reacciones muy difíciles de hacer en el laboratorio, con bastante facilidad, pero para reacciones muy específicas, y todo el, digamos, la panoplia de reacciones orgánicas, en el cual ya yo diría que hoy se puede sintetizar prácticamente cualquier cosa que nos propongamos con mayor o menor dificultad. De hecho, hasta hace también han evolucionado muchísimo los métodos de análisis, con lo cual lo que hacemos estamos mucho más seguros de lo que realmente tenemos. Se ha desarrollado la técnicas de computación que nos permiten modelizar este tipo de reacciones, lo cual nos permite de alguna forma pues acceder a sistemas que es muy difícil que los hubieran podido hacer o que hubieran podido obtener en los años 40 o 50. Echando precisamente un vistazo a la química orgánica, uno descubre cosas sorprendentes sobre el carbono. Por un lado, es uno de los materiales o es una de las sustancias más blandas, el grafito, y la más dura, el diamante. Y además, se consigue uno de los materiales más baratos, que es el carbón, y uno de los más caros, que es el diamante. Parece que tiene todas las cualidades, ¿no? Realmente es que su capacidad de enlace es una capacidad especial. Digamos, solo se parece a quizá el silicio, y en el cual también tiene una familia de compuestos referibles a los de carbono. Pero realmente es que el carbono, con sus distintas apariciones en la naturaleza, tiene características muy diferentes. Quizá la última y demás moda sea el grafeno, con el que han dado el premio Nobel de Física, que en el fondo no son más que carbonos enlazados a otros carbonos, sin más. No hay ningún elemento más que participe en la estructura. Lo que realmente le da esa característica es el tipo de estructura física y de enlace que tiene un carbono con el otro. Bueno, pues yo creo que una explicación interesante para conocer un poco más acerca de la química orgánica en general y del por qué este premio a los actuales premios Nobel de Química 2010. Félix Sánchez, muchísimas gracias por habernos atendido y por habernos dado más pautas para entender un poquito más en qué consiste todo este mundo tan complejo de la química orgánica. Pues nada, muchas gracias a ustedes porque, los químicos que trabajamos en síntesis y en catálisis, pues estamos muy contentos de que en una proximidad en el tiempo, ya que hace 2 años también le dieron el premio a Grabs por un proceso catalítico, pues pone de manifiesto que la catálisis está ayudando a la vida y está ayudando al desarrollo de nuevos materiales y que eso, la Academia Sueca lo tiene en cuenta, con lo cual, estamos muy muy contentos de ello. Pues a seguir trabajando en esta línea. Muy bien, pues muchas gracias. Un abrazo, buenas noches. Terminamos así nuestra primera hora de programa. Vamos en busca de las noticias, información nacional e internacional en Onda Cero y enseguida continuamos hablando de ciencia aquí en Partiendo de Cero. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía 3 hijas. Las metió en 3 botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas. Y su padre les gritaba que por favor se callaran. Y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Las princesas escaparon por un hueco que existía, que las llevó hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica. Se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Bailando en la playa estaban cuando apareció su padre, con la vara de avellano en la mano amenazando. Fue tras ellas como pudo, tropezó con la botella. Que tenía genio dentro, que tenía genio fuera. We'll be right back. Cero. Con Paco de León. Onda Cero. Partiendo de cero arroba ondacero.es es nuestra dirección de correo electrónico donde pueden hacernos llegar sus comentarios y sugerencias. Partiendo de cero arroba ondacero.es. Los premios Nobel que están acaparando buena parte de los minutos de nuestro programa, vamos a detenernos ahora en el Nobel de Física. Cuentan que en el año 2004 el físico André Geim de la Universidad de Manchester buscaba una nueva línea de investigación para un estudiante de doctorado que acababa de llegar. No siempre es fácil tener a mano un tema nuevo. Konstantin Novoselov, que así se llamaba el recién llegado, el alumno, iba a aparecer en su despacho, en el despacho de Game, en cualquier momento, y bueno, él tampoco tenía muy claro qué es lo que le podía ofrecer. Entonces tuvo una idea. Otro de sus estudiantes estaba investigando el grafito. Para el estudio de este material es necesario que su superficie esté lo más pulida y limpia posible. Para ello, en estos laboratorios de alta tecnología se usa un método curiosamente bastante rudimentario. Simplemente se pega un trozo de cinta adhesiva sobre la muestra y se tira con fuerza. De esta forma se arrancan las capas más superficiales que suelen ser dañadas y suelen estar dañadas y contaminadas, y se analiza el grafito restante. Las cintas de celo usadas para el pulido se tiran directamente a la papelera. Sin embargo, en una idea pues bastante genial, a André Geim se le ocurrió mirar en esta otra dirección, es decir, fijarse en los restos pegados al celo y proponerle a su alumno, a Novoselov, que estudiara las capas de grafito que normalmente se desechan. Lo que ninguno de los dos se imaginaba es que entre los cientos de laminillas pegadas a la cinta, algunas serían monocapas cristalinas de grafito, o sea, grafeno, cuyas propiedades revolucionarían la física de los materiales. Francisco Guinea es profesor del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid. Paco Guinea, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. O sea que esto casi, como tantas veces ocurre en ciencia, fue por puro azar, ¿no? Bueno, es un grupo muy bueno y muy trabajador. Entonces, pues iban a una cosa, luego a otra, pero trabajan bien, vieron las posibilidades. Quiero decir que tampoco cualquiera hubiera podido hacer el descubrimiento. Se trata de estar atento y de fijarse un poco en todo lo que sucede. Exactamente, y tener una buena formación, saber lo que se puede hacer y lo que no, ser un buen profesional. Bueno, ¿y qué tiene el grafeno? Porque lo que más o menos sabemos el común de los mortales es que es algo muy fino, de un espesor de un átomo aproximadamente, y a la vez extremadamente resistente, ¿no? Exactamente, o sea, más fino no cabe en la naturaleza. Y entonces lo más sorprendente encima de ello es que es inerte químicamente, aguanta, pues no se oxida, no le pasa ningún proceso de estos que le ocurren a muchos materiales, y encima no se rompe tampoco con facilidad. O sea, para ser tan extremadamente fino es muy, muy resistente y tiene lo que se llama el coeficiente elástico más grande de cualquier material conocido. Aparte de ello, se le pueden cambiar sus propiedades, que eso le da mucho juego para posibles aplicaciones. En determinadas situaciones o en determinados entornos se le pueden cambiar bastante las propiedades electrónicas, con lo cual es muy, muy moldeable. Bueno, hablábamos antes precisamente del Nobel de Química. Parece que en esta ocasión tanto la química como la física coinciden, o por lo menos el reconocimiento de esos trabajos en algo que es común a las dos materias, el carbono, ¿no? Parece que el carbono es un poco la piedra de toque. Bueno, este es el tercer premio Nobel a nuevos materiales de carbono, porque se lo dieron a los fulerenos, que son las bolas estas de fútbol hechas de carbono, el carbono 60, que se encontraron analizando el espectro de material espacial en el espacio interestelar. Eso ya fue un premio Nobel, fue un descubrimiento muy sorprendente, y y luego se han sintetizado en el laboratorio y han dado mucho juego. Y anteriormente había unos polímeros conductores de carbono, el poliacetileno, que es una especie de grafeno unidimensional, que también han tenido un premio Nobel, y es posible que algún año de esto se lo den a los descubridores de los nanotubos de carbono, que es otra variante del carbono. que despertó mucho interés y sigue despertándolo. Bueno, y en la aplicación práctica, ¿para qué nos va a servir o para qué sirve el grafeno? Bueno, hay algo inmediato ya que lo está empezando a comercializar la empresa Samsung en Corea, que es para pantallas táctiles, que se hacen ahora de un material que es el óxido de titanio, escaso y más bien caro y difícil de reciclar. Entonces, Samsung, siguiendo los pasos de investigaciones básicas en Estados Unidos, ha desarrollado un procedimiento para fabricar grandes cantidades de grafeno a muy bajo precio. Entonces, el grafeno, por lo de que es bidimensional, transparente, metálico y flexible, pues es lo más idóneo que hay para pantallas táctiles y seguramente se empiecen a comercializar ya. Y luego para circuitos electrónicos también se están pensando cosas, así como inmediatas. A medio plazo no se sabe, va a ser un material que tiene propiedades que no tienen otros materiales. Cabe esperar que surjan aplicaciones que no se han podido pensar todavía. Hablan incluso de unas baterías hechas de grafeno que se podrían recargar al instante, ¿no? Es posible, eso está, que sí que yo he hablado de cosas que son ya prototipos, sí, casi comerciales. Eso es posible y está en desarrollo, pero que yo sepa no es tan inmediato. Bueno, pues unos avances interesantes que pueden cambiar un poco el aspecto de las cosas que tenemos más a mano. El otro día me comentaba un compañero, hablando de esta cuestión, que a lo mejor con esto del grafeno pues podemos tener, teléfonos móviles que sean muy maleables, ¿no? Que no sean rígidos como lo son actualmente. Bueno, eso, Samsung apoya mucho a una universidad en Corea y en particular a unos cuantos grupos de investigación. Entonces hay un vídeo en YouTube muy divertido sobre una estudiante coreana que usa una especie de laminita de grafeno como GPS, como despertador, como móvil, como portátil. Y eso es, digamos, un sueño a medio plazo. Ahora las cosas están yendo muy deprisa y sin quizás no todas las aplicaciones se lleguen a conseguir en la misma lámina de grafeno, unas cuantas de ellas. Y ya digo que el vídeo yo creo que se encuentra fácilmente en YouTube, es muy divertido y se ven posibles aplicaciones muy, muy entretenidas. Esto de estudiar los materiales parece que es fundamental, ¿no?, de cara al futuro más inmediato. Sí, porque hay muchos materiales que se están acabando, que son difíciles de reciclar. Y luego, pues la industria, para bajar los precios de muchos dispositivos, pues conviene tener otro tipo de materiales. O sea, siempre se están estudiando porque nunca se sabe por dónde va a saltar la liebre y cualquier material nuevo, pues es una revolución, puede permitir desarrollar incluso nuevos dispositivos, nuevos aparatos. ¿Y hasta dónde podemos llegar con esto de los nuevos materiales? Bueno, ya digo que solo a base de carbono ya ha habido sorpresas como para justificar 3 premios Nobel y seguramente 4. Y una vez que se están investigando las propiedades que hacen del grafeno tan especial, cabe esperar que siguiendo ya la pista, el entendimiento del grafeno, se consigan más materiales. Ahora mismo hay 2 o 3 materiales también muy prometedores para aplicaciones ya muy sofisticadas de computación cuántica y cosas de ese estilo. Bueno, pues gracias a Francisco Guinea, profesor del Instituto de Ciencias de Materiales, hemos conocido un poco más el porqué de este premio Nobel de Física a estos investigadores en torno al grafeno. Ya saben, algo absolutamente diminuto en cuanto a espesor, no puede haber nada más fino que eso, y parece ser que al menos de momento tampoco puede haber nada más resistente, lo cual hace una combinación realmente interesante. Profesor Guinea, muchísimas gracias por habernos atendido y un saludo muy cordial. Gracias a ustedes. It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings, one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings. It was one of those things. If we thought of it, that'd be the end of it. opinion on man. Here's hoping we'll meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. Historias del cientista con José Antonio Quirce. Ahora que tenemos reciente el desfile militar del Día de la Hispanidad, el Día de la Fiesta Nacional, el cientista ha titulado hoy su historia Día de las Fuerzas Armadas. Y es que la semana pasada el cientista terminó con un sonido muy conocido, un bramido que desde hace ya un mes es muy normal escuchar en los bosques al comienzo de la lluvia de otoño y que nuestros oyentes identificaron enseguida. Buenas noches, Quirce. Ahí lo tenemos. Buenas noches, Paco. Los oyentes es que son más listos que el hambre y ágiles, además, porque en nuestra página de Facebook enseguida nos dijeron que estábamos hablando de la berrea, de, vamos a decir, Paco, el sonido militar de los ciervos machos. Bueno, era, como decíamos, una forma de recordar el Día de la Hispanidad, que es también el de las Fuerzas Armadas, y de armas en los animales hablamos esta noche. Sí, y tengo que decirte una pequeña postilla, porque alguno de nuestros oyentes nos ha dicho, oye, ya que estamos con las setas, temporada de setas, hablemos de setas esta semana. Bueno, pues lo vamos a aplazar un poquito para darle más forma, mucho más vestida a la sección de ese día. Pero bueno, vamos a volvernos a nuestras armas de los animales, porque el Homo sapiens ha evolucionado con inteligencia y técnica, pero los demás animales lo han hecho desarrollando armas ofensivas o defensivas que les permiten enfrentarse a enemigos o a rivales. Hay muchos tipos. Podemos reducir a dos de todas maneras, en plan general, las químicas y las físicas. En las químicas citamos venenos, sustancias que les ayudan a salir vivos de un encuentro con otro enemigo o otro ser, como las telarañas, toxinas, exudados de la piel, moco que les rodea mientras duermen, babas gelatinosas que les hacen escurridizos, cosas así. Pero si hablamos de armas, rápidamente nos viene la imagen de algún animal de cornamenta gigante. ¡Gracias! Bueno, este sonido lo encontraron muy a menudo nuestros tatarabuelos saliendo de cacería al bosque. El bisonte, o si saltamos el charco, el Atlántico, el búfalo americano. Este es un ejemplo de esos bichos con grandes cuernos, de los bóvidos, de animales que, sin embargo, poseen cuernos con los que atacar y defenderse toda la vida de forma permanente. Porque si atendemos a esa permanencia de los cuernos, por ejemplo, vemos que los ciervos, les escuchábamos antes, lo que sí hacen es mudar su cornamenta cada año, mientras que estos otros, los bisontes o los antílopes, por ejemplo, poseen cuernos permanentes. La diferencia entre unos y otros se encuentra en el interior, en la base del cuerno. Los bóvidos, toros, búfalos, carneros o los antílopes, como decíamos, tienen una estructura ósea que sale directamente del cráneo. Esa estructura se recubre de queratina, que es la sustancia que forma nuestras uñas, y va creciendo toda la vida. Bueno, energéticamente es más barato crear este tipo de cornamenta que la de los ciervos. Por eso, Paco, es mucho más común que estas armas las posean también las hembras. Hay las vacas con cuernos y, sin embargo, las ciervas no tienen cuernos. Normalmente, como son herramientas tanto de defensa como también para los retos sexuales, los machos las desarrollan mucho más que sus compañeras. En el caso de los bóvidos, ambos sexos pueden tenerla, pero en los cérvidos es mucho más habitual que solo luzcan cuernas los machos. Sí hay excepciones, ¿eh? Por ejemplo, en alces y corzos lo tienen los dos sexos. Y hablabas de gasto energético y tienes razón, Paco, porque para un ciervo adulto crear cada año una nueva cuerna le supone emplear buena parte de los minerales y alimentos que toma para sus cuernos, que son cuernos que crecen sobre una base móvil. Decíamos que en los bóvidos crecían directamente del cráneo, aquí no, aquí crecen sobre una pequeña plataforma situada, eso sí, sobre los huesos craneales. A partir de esa plataforma, una red de arterias vasculariza un tejido esponjoso que se va mineralizando. Fíjate todo el gasto que va empleando el ciervo macho. Por fuera lo rodea una vaina suave, ese terciopelo que vemos en los cuernos tiernos, vamos a decir así. Está repleto de pequeños capilares que aportan, como acabamos de comentar, pues esos minerales y el alimento para las células. Al cabo de varios meses la vaina se seca y se cae, que es esa caída del terciopelo, esos colgajos que tiene cuando se seca el cuerno, y en ese momento los cuernos se han endurecido ya, el macho ya puede usarlos, pero no sobre todo como arma para retar o para defenderse de enemigos, sino como reclamo sexual, como arma, pero para retar a los rivales. Bien es cierto que también es la defensa para intentar defenderse, arremeter contra una manada de lobos, pero para los ciervos la cornamenta no es la defensa fundamental. Lo que prefieren ellos es huir. El gasto de energía tremendo, porque hemos dicho que emplean prácticamente una estación entera en utilizar buena parte de su metabolismo para crecer los cuernos, ese gasto de energía, pues es para sobre todo un asunto de dominancia de arenes. Uh-huh. Un segundito, a ver. Vamos a escuchar. Mira cómo se pelean. Si es que, claro. Fíjate, gastar todo eso para todo, para ese poquito del año, Paco. Exacto, es una pelea de grandes ciervos machos que pueden incluso, Kirce, llegar a morir enredados entre sí, ¿no? El ciervo macho dominante lo es, y además lo es durante muy pocos años, porque su trabajo controlando a las hembras y echando de allí a los rivales que lo retan continuamente es agotador. Todo el rato están los machos jóvenes, dale y dale y dale. Si se llegan a enredar, pueden llegar a morirse juntos de hambre. La vida de estos enormes príncipes del bosque es muy estresante, es muy poco atractiva. Yo la comparo a la de un gran ejecutivo de nuestras ciudades. Estrés continuo, retos constantes, amenazas en cada claro del bosque, una hembra que quiere escapar y marcharse a otro grupo, un macho corpulento nuevo que aparece retador en la otra vertiente del valle. Durante todo ese tiempo, este gran macho dominante está luchando una o varias veces al día, se aparea con varias hembras y además, como está ciego en su afán reproductor, deja de comer durante un par de meses. El resultado es un ciervo famélico agotado que al cabo de 4 o 5 semanas apenas se mantiene erguido. Como tú decías, si se le llega otro macho y se acaban enredando, no tienen ni fuerza para despegarse y acaban muriendo de hambre. Bueno, los machos de cabra hispana, nuestra cabra montés, también dedican la época de celo casi únicamente a pelear y a aparearse. A lo largo del año, estos machos han vivido en grupos de solteros sin ninguna jerarquía. Han estado al tuntún por toda la montaña, en los riscos dando saltos, para acá, para allá, mordisqueando, pero en cambio las hembras sí, sí parece que mantienen un orden social. No es gran cosa, no es una familia muy jerarquizada, pero bueno, al menos sí parece que hay una hembra dominante que va moviendo al grupo. Pero, amigo, al llegar estos meses de otoño, noviembre, diciembre, los machos se acercan a las hembras y ya comienzan los más fuertes a reunir a su harén. Y los demás, lógicamente, les retan y se forman las famosas peleas de cabezazos. Bueno, Kirce, si dos personas chocásemos así las cabezas, palmábamos, moríamos al primer topetazo. Aunque hay algunos de nuestra civilización que son muy cabezotas, Paco, ¿eh? También es verdad. Pero bueno, es verdad que nuestros cráneos humanos no soportan esos golpes. Los de las cabras sí que es cierto que han engrosado, sobre todo en la base de los huesos, la parte del cráneo se ha formado como un hueso esponjoso que es capaz de absorber los golpes y repartir toda la energía del golpe, incluso llegando a la musculatura del cuello, repartiendo toda esa fuerza del impacto tremendo. La carrera de armamentos en los cuernos ha llegado a dimensiones gigantes. Por ejemplo, algunos antílopes africanos tienen cornamentas de más de un metro de longitud. Te estás refiriendo, Paco, al Eland, al Oryx, a los Impalax, al Hipotrago Sable, le llaman así incluso por la forma de los cuernos, a los Cobs, que tienen... Bueno, hay muchísimos herbívoros en la sabana africana con cornamentas impresionantes. Así les ha ido a los pobres, con sobre todo los cazadores del 19 y de la mitad hasta la mitad del siglo XX. La mayor parte de estos animales tienen sistemas de protección, por cierto, del peligro de accidente cuando luchan con esos tremendos cuernos. Son esas arrugas, esos anillos de la superficie del cuerno que evitan que un arma, como tú decías, de más de un metro de longitud sea un cuchillo ingobernable en una pelea entre machos. Cuando chocan sus cuernos, gracias a esas superficies rugosas, las astas no resbalan libremente una contra otra y el animal puede más o menos controlar sus movimientos. Es una manera de pelear intentando evitar la muerte del rival o, lógicamente, la propia. Lo que cuenta, en definitiva, de forma evolutiva, lo que cuenta no es matar al contrario, sino vencerlo y apropiarse de las hembras. Pero para evitar la pelea, aunque tengan cuernos afilados, algunos de estos animales recurren a la disuasión, a la guerra fría. Que también la hay la guerra fría, como entre humanos. Mira, por ejemplo, las gacelas de Grand tienen toda una parafernalia de gestos antes de lanzarse a una pelea. Cuando hay que pensar, en tu cabeza están brillando, no son muy grandes los cuernos de la gacela de Grand, pero están muy, muy afilados, como dos estiletes. Y claro, el flanco de tu adversario y el tuyo también son blandos y desprotegidos. Así que si entras en una pelea, es muy probable que uno de estos cuchillos te entre en la tripa y que la pelea termine en muerte. ¿La evolución cómo ha resuelto este inconveniente? Con rituales, con signos, como tú decías, que permiten demostrar tu fuerza sin llegar a la máxima violencia. Se encuentran dos gacelas y desean marcar su terreno y, lógicamente, echar al adversario de allí. Bueno, pues se colocan frente a frente, se miden y despacio se sitúa una al flanco de la otra. En esa posición se pueden marcar, se tocan, se empujan, pero lo que no pueden hacer es clavar las cuernas en el costado del rival. Y así van marchando un buen rato, flanco con flanco, intentando, como los críos en el patio del colegio, intentando empujar al otro a ver si pasa la raya de la portería, pues así están, intentando echar al otro del terreno que cada una considera propio. Se alejan unos metros, se muestran los cuernos, pero se vuelven a acercar otra vez, se vuelven a marcar. El ritual les puede llevar más de media hora hasta que una de las gacelas macho, la que menos temple tiene, por eso decíamos que es una guerra fría, una guerra psicológica, se echa atrás, se deja vencer y abandona la lucha. Literalmente ha habido una batalla de nervios, de fortaleza física y psíquica, pero no se ha derramado ni una gota de sangre. Bueno, estos rituales y muestras de amenaza son muy frecuentes en diferentes grupos de animales, en los que en lugar de cuernos pueden mostrar colmillos, y en ese caso la exhibición es casi permanente. Pues mira, muchas personas piensan, por ejemplo, que los hipopótamos son animales perezosos, que se pasan todo el día en el agua holgazaneando. Claro, les ves así tanto rato flotando, sin hacer nada, aburridos, y están continuamente bostezando de sueño, pues ojo, que ese bostezo, como tú dices, Paco, es una señal constante de amenaza, de marcado del territorio. El hipopótamo tiene dos armas magníficas. Una, lógicamente, su tamaño descomunal, con una fuerza de embestida capaz de matar a un humano o a un león de un golpe. Pero también tiene dos colmillos enormes, en muchos casos de más de 20 centímetros, en los bichos más grandes, con los que puede dar unas dentelladas mortales. Para evitar una pelea sangrienta hacen, como hablábamos con las gacelas, lo que hacen es bostezar de vez en cuando, enseñar las armas y decirle a los demás hipopótamos del río: este es mi sitio, aquí estoy muy a gusto, no me vengas a tocar las narices, que míralo, voy a abrir la boca y te voy a enseñar estos dos colmillos que tengo para enseñarte quién manda en este tramo de agua. Bueno, me estoy acordando, Kirce, de un documental terrible, posiblemente las imágenes más duras que yo he visto en mi vida, y que son de animales, de un hipopótamo comiéndose a su propia cría, matándola primero y comiéndola. Era brutal, ¿no? ¿Hasta qué punto puede llegar la naturaleza a mostrar esa cara, ese lado violento y cruel, ¿no? Como les vemos, además, que parece que tienen esa sonrisa, ¿verdad?, en la mueca de la boca cuando la cierran, parecen casi de peluche, pero caramba, cuentan además los cazadores y los etólogos de África que son los animales fuera del agua más peligrosos, y que la única manera de que no te ataquen es dejarle siempre una vía de escape hacia el agua. Mientras ellos vean el agua cerca, no te embisten, pero como se te ocurra ponerte entre el curso de agua y donde están ellos, que además sabes que pueden recorrer hasta 40 y 60 kilómetros comiendo pasto durante toda una noche, como se te ocurra meterte en el camino de su regreso al agua, estás perdido. Bueno, hablábamos de los bostezos de estos animales. Por la misma razón bostezan tanto los mandriles y los gorilas. Y la falsa sonrisa que parece que se están riendo con nosotros, y no, la de los chimpancés. Los machos adultos fuertes desean imponer la ley en el grupo, hacen, como tú dices, con mandriles o gorilas, muestran una señal de poderío. Para amenazar a los jóvenes presuntuosos, pues qué más fácil que mostrarles una dentadura. Esto es como uno de esos anuncios de la tele que sonríe el actor y le dice: ¿ves mis dientes? Ojo, porque estos dientes perfectos, blancos, fuertes que tengo, son lo mismo mis uñas, mis brazos, mis puños son igual de fuertes. Oye, como diría en un conjunto de chimpancés, si estuviera el tío de la vara allí con ellos, ¡ojito, mucho ojito conmigo! Bueno, vamos a terminar con un mito, el de la juventud perpetua al tomar limaduras de cuerno de rinoceronte. El rinoceronte, que también tiene un buen arma en la parte delantera, o buenas armas si contamos con ese otro cuerno pequeñito, pero la diferencia, el rinoceronte es curioso porque tiene una estructura de cuerno parecida a los demás animales, pero, sin embargo, tiene una pequeña diferencia. Hemos dicho que los otros cuernos eran de hueso recubierto de queratina, y en cambio el del rinoceronte es totalmente de queratina, pero parecería algo similar a un lapicero. En el interior, ese eje de queratina se llena de calcio y de melanina, que además se endurecen, hacen que sea un eje muy fuerte. Y el exterior tiene una capa de queratina más débil. Curiosamente, esa melanina protege el interior del cuerno de las radiaciones solares y permite ese endurecimiento, mientras el exterior se va debilitando. Y el rinoceronte, cuando le vemos afilándose, cuando le vemos frotándose el cuerno contra los árboles, efectivamente lo que le está haciendo es darle forma, darle esa facilidad que sea un cuchillo. Lo está moldeando casi como nosotros hacemos para sacarle la punta a un lápiz, Paco. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar, pero la semana que viene seguimos charlando. Un abrazo, Kirce. Como les comentábamos al principio, el doctor Borja Corcostegui ha sido recientemente nombrado miembro de honor de la Retina Society, una de las sociedades oftalmológicas más antiguas y prestigiosas del mundo, que cuenta con un grupo muy selecto de socios formado por 3.000 oftalmólogos, en su mayoría norteamericanos. Este nombramiento supone un reconocimiento por el que la persona elegida pasa a ser miembro honorífico de la sociedad durante un año. Además, en la reunión que tuvo lugar en San Francisco, tuvieron palabras de elogio para nuestro compatriota, para el doctor Corcostegui, del que dijeron que es el fundador de uno de los grandes centros multidisciplinares especializados en el mundo, el IMO, el Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona, un centro fundamental en el desarrollo y la docencia de muchas nuevas técnicas, no solo en cirugía vitreoretiniana, sino en cirugía oftalmológica en general. Doctor Corcostegui, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantados de tenerle en el programa. Para lo primero, darle la enhorabuena por este reconocimiento que yo creo que le debe hacer a usted sentirse muy orgulloso, ¿no? Pues bueno, sobre todo que los colegas de América le consideren a un extranjero, pues que puede ser miembro de honor de la sociedad, pues realmente es un halago, ¿no? Quiere decir que, bueno, que han considerado mi trabajo de los años, ¿no? Que era candidato a recibir este premio, ¿no? Y esto, pues hombre, sí es un halago, aunque uno no tiene que considerarse siempre halagado, sino que tiene que seguir trabajando. Esto se pasa. Por cierto, es la primera vez que un español recibe este reconocimiento, ¿no? Pues yo creo más que, yo creo que es la primera vez que un extranjero, que no americano, le dan el premio. Bueno, no solamente un español, porque en español hay otro que es miembro de la sociedad. Y la primera vez que una persona de fuera se lo dan. O sea, que realmente pienso que también ha habido mucho por la relación que he tenido con ellos, los años que he ido a Estados Unidos y toda mi relación personal, pues lo que ha hecho que, pues que me nombren Honor Guest. Honor Guest, exactamente. Y además los premios le vienen de dos en dos, porque tengo entendido que muy pronto va a recibir otro premio también de mucha importancia. Bueno, la Academia Americana da premios a los que han trabajado más para la Academia, y este año pues a mí me toca también el premio de la Academia por los años que dedicaba a la Academia Americana de Oftalmología. Vamos sumando puntos, es una especie de puntaje que, y luego una votación que hay de unos que eligen de ser miembro de la Academia y de los años que has trabajado y lo que has aportado a la Academia, entonces te dan una distinción, ¿no? El premio Junior, que le llaman, y el premio Senior, ¿no? A mí ya me toca el Senior. Primero tienes que pasar por el Junior para ser Senior, no depende de la edad, son niveles. Niveles diferentes. Lo que ocurre, doctor, es que en su caso lo de la medicina viene de tradición, ¿no? Viene usted de una familia prácticamente dedicada por entero a la medicina. Pues sí, la realidad es que nos hemos dedicado a la oftalmología 5 generaciones, digamos, de oftalmólogos. Mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre, yo y sobrinos, ahora tengo yo, que están dedicados a la oftalmología. Y previo a ellos hubo 2 generaciones más de médicos. Una casualidad, probablemente porque en aquella época, no sé, heredaban los instrumentos o yo no lo sé qué, pues iban siguiendo la especialidad. La verdad es que yo me introduje en la oftalmología un poco por saber lo que habían hecho mis antecesores, y al final uno se va metiendo tanto y dice que es lo ve tan interesante y tan importante dentro de la medicina que uno acaba siendo oftalmólogo, ¿no? Esa es la razón que yo acabé siendo oftalmólogo. Y finalmente usted se embarca en esta aventura apasionante, me imagino, que es el IMO, el Instituto de Microcirugía Ocular. ¿Qué es exactamente el instituto? ¿Cuál es su labor? ¿Qué tareas desarrollan en él? Bien, en él los hemos juntado desde hace muchos años ya profesionales de las diferentes especialidades o subespecialidades del ojo, es decir, los que hacen córnea, los que hacen catarata, los que hacen glaucoma, los que hacemos retina, obvio, todos juntos hemos creado una institución, digamos, que en la que pueda parecerse un poquito los grandes centros que hay a nivel mundial, sin ser pretenciosos, pero vamos, tratamos de ello y también de apoyar la investigación y los nuevos desarrollos que hay en la oftalmología para poder ofrecer una medicina del máximo nivel. Y en su caso concreto, su especialidad, la retina, sería imperdonable que no habláramos un poco de ella, esta parte fundamental del ojo. ¿Qué es exactamente y cuál es la función de la retina? Bueno, la retina, la importancia que tiene, que es la película, digamos, donde recibimos la estimulación de la luz y vemos las formas y los objetos. Si no tenemos retina, no podemos hacer nada con el ojo. Mientras que otras partes del ojo pueden recambiarse, como puede ser la córnea, el cristalino, el espacio vítreo puede quitarse y cambiarse. La retina es el órgano que recibe la sensibilidad y la transmite por el nervio óptico al cerebro. Por eso tiene esa importancia tan trascendental y que, vamos, su falta o su destrucción parcial o total, pues hace que se vea más o menos. Seguro que todos hemos oído en alguna ocasión esa expresión de desprendimiento de retina como asociado a algo muy grave que nos puede pasar. ¿Por qué se desprende la retina? ¿Qué es lo que ocurre? Bien, la retina se desdobla, digamos, en 2 capas y se produce el desprendimiento. Y cuando hay un desprendimiento de retina, hay una desconexión y una pérdida total de la visión. Y es una enfermedad grave. Sigue siendo grave, aunque los resultados actuales son mucho mejores de los que se obtenían antes. con intervenciones las operaciones, pero sigue siendo una enfermedad grave. ¿Y por qué se produce el desprendimiento de retina? Se produce porque la retina se rompe y hay unos grupos de gente que son más predispuestos, son los miopes. Cuanta más graduación tienen, más predisposición tienen a el desprendimiento de retina. Los operados de cataratas también es otro grupo importante, y probablemente otro tercer grupo son los traumatismos en el ojo. Esos son los tres grandes grupos que pueden padecer un desprendimiento de retina en esas circunstancias, aunque cualquier otra persona puede tener desprendimiento de retina también sin tener estos antecedentes. ¿Qué otras patologías hay de retina? La retina, fundamentalmente, tenemos dos patologías que estamos luchando desde hace muchos años ya para mejorarlas, que es una degeneración de la mácula, que es una pérdida de la visión central, se va produciendo en pacientes con cierta edad, y la retinopatía del diabético. La gente que tiene diabetes mellitus, la diabetes normal, digamos, con el tiempo se deteriora su retina y aparecen edema y aparece una serie de lesiones retinianas que hacen que pierda la visión o se pueda deteriorar la visión. Y esos son probablemente los dos campos más importantes que hay con el desprendimiento de retina, las tres ramas que tiene la retina más importantes. Hay otras muchas enfermedades, como obstrucciones de los vasos, etcétera, etcétera, que también hay que luchar con ellas porque son de una frecuencia bastante importante. Llama la atención desde fuera, los que no somos expertos ni nada parecido, que ustedes manejan el ojo con poco cuidado en las intervenciones. Quiero decir, algo aparentemente tan delicado que posiblemente lo sea, pero ustedes utilizan instrumental, cortan, en fin, llama muchísimo la atención, ¿no? Sí, bueno, nos acostumbramos a ese terreno, se magnifica con un microscopio, entonces uno se acostumbra a trabajar en ese terreno. Es un poco miniaturista el trabajo, pero uno tiene la costumbre de trabajar en ese espacio, ¿no?, que es pequeño, pero para nosotros es muy grande. El ojo realmente es un órgano gigantesco, para mí es enorme, ¿no? Desde que lo miro en la córnea hasta que veo la cabeza en el nervio óptico, pues bueno, veo todas las estructuras que hay y son impresionantes. Cuando vas magnificando eso, ¿no?, que puedes descubrir cantidad de cosas, y realmente en el ojo se reflejan cantidad de enfermedades generales. Hemos hablado de la diabetes, pero podemos hablar de la hipertensión arterial y otras muchísimas más, inflamatorias y autoinmunes y de cualquier tipo. Precisamente sabemos que el próximo miércoles va a participar en una mesa redonda sobre diabetes y visión, ¿no? Claro, está asociada la enfermedad de la diabetes con problemas de visión. En todos los casos, ¿o no? Pues en todos los casos, con el tiempo, todos los diabéticos, prácticamente todos, algunos que se salvan, pero es una excepción, que tienen con el paso del tiempo retinopatía diabética más o menos severa, depende de cómo hayan cuidado su diabetes, cómo haya sido el transcurso de su vida en otras patologías, como puede ser la presión arterial o el nivel de lípidos en sangre. Pueden presentarse antes o después este tipo de alteraciones, pero en general todos los enfermos van a padecer alteraciones en la retina con el paso del tiempo. ¿Y cómo ha avanzado la oftalmología en los últimos años? Desde esas intervenciones a las que hacíamos alusión a, me imagino que nuevos tratamientos y nuevas técnicas, ¿no? Yo creo que ha sido espectacular. Yo que acabé relativamente joven la especialidad, a los 28 años, entonces desde entonces hasta ahora, que han pasado ya 31, donde le he visto cambiar de forma espectacular. Los enfermos tenían malos diagnósticos o diagnósticos no tan precisos como ahora, la maquinaria y la tecnología era mucho menos desarrollada y los tratamientos eran mucho más pobres de lo que actualmente son. Todos los resultados que teníamos hace 30 años con la cirugía del desprendimiento de retina, por ejemplo, o de los diabéticos, pues era realmente, dejaba mucho que desear, y hoy en día pues se ha mejorado extremadamente estos puntos, ¿no? Hasta el punto que, como todos sabemos, en casos no graves, ¿no?, pero de gente que tiene que utilizar gafas para su vida cotidiana, bueno, pues con una operación esto se soluciona, ¿no? Sí, claro, efectivamente la cirugía refractiva, ¿no? Esa cirugía evita el usar las gafas o mejorar algunas situaciones de descompensación de un ojo y de otro. O sea, que no solamente está para evitar el uso de las gafas, que es un mal menor en el fondo, claro, sino para compensar otra serie de problemas del ojo. Y con la cirugía refractiva se ha conocido muchísimas otras patologías y posibilidades de corregir el ojo. Y realmente se está también ahondando mucho y mejorando esta cirugía. Sigue siendo uno de los caballos importantes de batalla de la oftalmología. ¿Y qué es lo que se hace en ese tipo de intervenciones? ¿Cómo se mejora la visión de la persona a la que se le interviene? Bien, en principio la más conocida, la más popular que se hizo fue para la miopía, para reducir la miopía. A la gente miope se le hacía una cirugía primero con pequeñas incisiones, después se hizo ya a través del láser excimer, y después se ha ido ampliando esta, a poner ya lentes dentro del ojo, a corregirla de forma mucho más sofisticada, con mucha más seguridad de la que había hace unos años atrás. O sea, cuanto más avanzado el conocimiento quirúrgico y las reacciones que da al ojo, pues más se ha podido realizar este tipo de intervenciones para corregir las gafas, que puede entenderse que es una frivolidad en la cual no se admiten, digamos, errores, porque claro, son ojos que están sanos de per se, y realmente dejar un ojo con mala visión o con problemas que estaba sano, pues es realmente muy lastimoso, ¿no? Sabemos que también son ustedes solidarios. Hablábamos de esa mesa redonda para el miércoles. El jueves van a inaugurar en el IMO una exposición para concienciar de la importancia de invertir en recursos en zonas del planeta carentes de servicios sanitarios y, por supuesto, oftalmológicos, hasta el punto en que hay muchas cegueras que podrían ser evitables. Y parece que estas cegueras evitables están siendo un problema serio, se están extendiendo mucho en determinados puntos de nuestro planeta, ¿no? Sí, efectivamente, hay muchas zonas del mundo, la mayor parte de las zonas del mundo no tienen recursos para tener una oftalmología digna, digamos. Entonces, hace años ya comenzamos a cooperar con Ulls del Món, con Ojos del Mundo, y que es una fundación que empezamos prácticamente yo y el señor Rafael Ribó, que es el presidente de la fundación, y Síndic de Greuges de aquí de Cataluña, el defensor de las personas. Y se hizo una fundación para ayuda humanitaria, y se comenzó por las zonas del Sáhara, donde estaban los antiguos saharauis y que quedan ahora refugiados en campamentos, y de ahí hemos extendido a Mozambique, Mali, Bolivia, fundamentalmente, donde se han hecho pequeños hospitales de oftalmología y se ha, digamos, reducido el número de ciegos por catarata simplemente en esos lugares, y lo que se ha hecho es formar médicos para que puedan ir allí y realmente ellos puedan realizar el trabajo con los años. Esto es una durísima labor, la de formar gente de fuera para que pueda venir aquí, formarlos, darle conocimiento, equipos y todo, y que puedan llegar a sus lugares y hacer la misma labor que no tengamos que ir nosotros siempre, que en el fondo vayamos abriendo campos nuevos. Esta es la idea de la fundación fundamental y la que se está desarrollando, creo que con bastante éxito. Pues sin duda una iniciativa muy a considerar y elogiable. Bueno, doctor, ¿y qué va a hacer en este año en el que usted es honor guest, miembro de honor de la Retina Society? Vamos a seguir trabajando, no me queda otra. O sea, la verdad es que tengo muchos viajes pendientes, no por ser honor guest, sino porque tengo otra reunión en Kioto, me tengo que ir a América, a través de la Academia Americana. Seguir trabajando y pues recibiré a los amigos de América, ¿no? Y entonces se sienten más involucrados con Barcelona y con España. Uh-huh. Bueno, que pues ellos nos quieren mucho, de fondo nos quieren muchísimo. Ajá. Pues para nosotros, doctor Corcostegui, también es un honor haberle tenido en el programa y terminar como empezamos, dándole nuestra más cordial enhorabuena. Pues muchas gracias y un honor. My love grows strong. Partiendo de cero, @ondacero.es, esa es nuestra dirección de correo electrónico. Vamos ahora con nuestra sección dedicada a las nuevas tecnologías. Pepa Gea, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Paco. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, traigo varias noticias, pero la de Vive Conectado te traigo una buena noticia, que dice que la empresa Sanofi Aventis ha desarrollado, fíjate, el primer monitor de la glucemia que se conecta al iPhone y al iPod Touch. La aplicación no solamente muestra los niveles de glucosa de forma inmediata, sino que también almacena las mediciones realizadas y permite enviar esa información directamente al especialista. Ignacio Cuguet es endocrino del Hospital Clínic de Barcelona. En primer lugar, supone para un subgrupo de pacientes muy, muy determinado, porque evidentemente esta aplicación no está dedicada a la mayoría de los pacientes que utilizan este tipo de glucómetros, sino que fundamentalmente está dedicado a ese tipo de pacientes que usan la medida de la glucemia capilar varias veces al día porque utilizan múltiples dosis de insulina para controlar sus cifras de glucemia. Además, si admitimos que este es el tipo de pacientes jóvenes que están habituados a usar un iPhone, a usar un smartphone, a trabajar con plataformas de Internet, pues esto significa que son los que les van a poder sacar más partido a este tipo de información adicional que da este tipo de soporte de telefonía móvil, ¿no? El aparato, cuyas dimensiones son 56 milímetros de alto por 24 milímetros de ancho, se acopla totalmente al iPhone, es de fácil manejo y también cuenta con varias alertas que avisan al paciente de posibles hipoglucemias o hiperglucemias. Los que llevamos en este tema, trabajando con pacientes jóvenes que tienen diabetes de tipo 1 y que utilizan múltiples inyecciones de insulina al cabo del día y bombas de insulina, siempre estábamos esperando un dispositivo sumamente sencillo a la hora de poder transmitir los datos y poder utilizarlos en pantalla. Y yo pienso que la ventaja que aporta este nuevo dispositivo es que, de alguna manera, se aprovecha de lo intuitivo que es todas las plataformas de Apple y, a partir de ahí, lo que hace es sacarle el máximo partido de la manera más fácil a los controles de glucemia, ¿no? Probablemente esa sea la simbiosis que estábamos esperando con un smartphone todos los profesionales que nos dedicamos a la diabetes, y a la diabetes tipo 1 en particular. Para este especialista también es prometedora la posibilidad de que los datos obtenidos puedan llegar directamente al médico. La comercialización del dispositivo será en los primeros países y se ha previsto para principios de 2011, eso sí, si supera todos los obstáculos. Depende de, fundamentalmente, si las tiras reactivas están sufragadas por el sistema público de salud. De tal manera que, si esas tiras reactivas están sufragadas por el sistema público de salud, pues estos pacientes podrán utilizarlas para determinar su glucemia capilar con ese glucómetro específico que va asociado al iPhone. O sea que esa es fundamentalmente la primera premisa que deberá cumplir este dispositivo y las tiras reactivas que utiliza antes de que los pacientes lo puedan usar. Bueno, pues es la noticia que hemos seleccionado para esta sección Vive Conectado. Fíjense, aplicado en este caso a la medicina para el tratamiento o la vigilancia de algo tan común como es la diabetes. ¿Alguna noticia más que tenga que ver con la ciencia, Pepa? Bueno, tiene que ver con la ciencia y seguimos también en clave sanitaria, porque investigadores de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos han desarrollado una vacuna combinada contra los dos agentes con más potencial de ser utilizados en el bioterrorismo, la viruela y el ántrax. La viruela ya fue erradicada, pero algunos laboratorios aún conservan muestras del virus y la enfermedad tenía un índice de mortalidad del 30% y no existe ningún tratamiento eficaz, salvo una vacuna autorizada que sí previene los casos, aunque en algunas personas está contraindicada y tiene efectos secundarios. Por su parte, el ántrax se puede manifestar de forma cutánea, gastrointestinal e inhalada. Esta última es la más agresiva y la que produce el mayor mayor número de muertes. Pese a que algunos antibióticos son eficaces y también existe una vacuna disponible, la tasa de mortalidad llega al 70%. Así que lo que han hecho los científicos, Paco, ha sido combinar ambas inmunizaciones. Han cogido parte de esas vacunas y han insertado los genes de esas partes junto con un compuesto químico en la vacuna de la viruela. El producto resultante es mucho más seguro y efectivo que las inmunizaciones por separado, tal y como han probado en ratones y conejos. Así que, bueno, una buena noticia, sobre todo para ese tipo de terrorismo, el bioterrorismo, una nueva vacuna contra la viruela y el ántrax. Bueno, son las noticias científicas de la semana que selecciona Pepa Gea y que nos comenta cada madrugada del domingo, bueno, ya casi al alba, casi amaneciendo a esta hora tan bonita, ¿no? A ti te gusta la última, sobre todo. A mí me ha encantado, ¿eh? Sí, sí. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque parece ser que esa vacuna que te decía es fácil, además, de conservar. Uh-huh. Y eso es muy importante. Claro. También de almacenar. Y se puede utilizar y desarrollar rápidamente en caso de un ataque bioterrorista. Vamos, que ya nos acostamos más tranquilos. Exactamente. ¿No? Vas a dormir bien. Bueno, yo suelo dormir... Tú sueles dormir fantásticamente. Fantásticamente. A ti estas cosas no te asustan, si es que tú eres un machote. Gracias, Pepa. Hasta luego. Nos tenemos que marchar deseándoles a todos ustedes que tengan un estupendo domingo. Ya saben que pueden escucharnos, si lo desean, a través de internet. La radio La Carta, la hora que ustedes elijan y en el momento que mejor les venga, en www.ondacero.es buscan programas y en programas el nuestro, Partiendo de Cero. Dani Solís estuvo en la realización técnica. Lo dicho, que pasen ustedes un feliz domingo y hasta la próxima semana. Por cada muro un lamento en Jerusalén, la dorada. Y mil vidas malgastadas por cada mandamiento. Yo soy polvo de tu viento y aunque sangro de tu herida. Y cada piedra querida guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No hay muerto que no me duela, no hay un bando ganador, no hay nada más que dolor y otra vida que se vuela. La guerra es muy mala escuela, no importa el disfraz que viste. Perdonen que no me aliste bajo ninguna bandera. Vale más cualquier quimera que un trozo de tela triste. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. Y a nadie le di permiso para matar en mi nombre. Un hombre no es más que un hombre, y si hay Dios, así lo quiso. El mismo suelo que piso seguirá. Yo me habré ido rumbo también del olvido. No hay... hay doctrina que no vaya y no hay pueblo que no se haya.